Bueno, ya estamos de regreso con Sin Fronteras, www.programasinfronteras.tk en este domingo 9 de mayo del 2010, Día de la Madre. Amigos, don Ernesto Molina, concejal de la comuna de La Ligua, don Julio Trigo, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenido. Un día especial del cual tampoco no podemos salirnos de ese contexto, Ernesto. Bueno, primero que nada, Hernán, un gusto estar en tu programa. Y primero que nada, un gran pero afectuoso saludo, ¿no es cierto?, a todas las mamás de nuestra comuna y nuestro país, ya, en este día tan especial que espero todas las disfruten a sus hijos, como yo pienso disfrutar a mi madre en un rato más, en un pequeño almuerzo. Don Julio. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos, amigas de la provincia de Petorca. Un saludo afectuoso a todas las madres de la provincia y de Chile. Y justamente hoy día, en este día tan especial, desearles un muy buen día junto a todos sus seres queridos. Y bueno, hoy día ninguna madre se va a quedar sin un saludo de sus hijos, sin una rosa, sin una flor, sin un presente. Creo que es muy importante celebrar estos días, el Día de la Madre más aún. Bueno, ustedes ya fueron testigos presenciales de los planteamientos, de las ponencias hechas por los campesinos, agricultores de la provincia de Petorca respecto a este tema, en el cual da la impresión de que un problema generado durante la administración de Julio Trigo, así es lo que se señala hoy en día, no ha sido posible solucionarlo en esta nueva era de Gonzalo Míquel. ¿Cuál es el planteamiento? A ver, de, mira, para ir aclarando el tema. Yo estoy acá justamente porque permanentemente el gobernador de turno me saca a colación y toma mi nombre y nuestra gestión de la concertación de la presidenta Bachelet en el territorio. Quiero ser muy claro en esto. Acá el Estado tiene continuidad y de hecho el señor Míquel tiene los mismos funcionarios que me asesoraban a mí. Por lo tanto hay una continuidad en la gestión. No es posible que llevemos 60 días y no se resuelva un problema administrativo de un gran proyecto para los campesinos más pobres de nuestra provincia. No es posible que durante nuestra administración, incluso tengo ahí un periódico que plantea de que estuvo durmiendo en proyectos del 21 de enero hasta el 11 de marzo, quiero decirle al señor Míquel que está faltando la verdad. Acá tenemos un terremoto el 27 de febrero, tenemos vacaciones de los funcionarios públicos y el proyecto, una vez que fueron depositados los recursos, los 100 millones de pesos en las arcas de la gobernación, inmediatamente hicimos las gestiones para licitar los materiales para entregárselos a los campesinos. Esa licitación la llevó adelante don Danilo Arriagada, quien hoy día también asesora al gobernador, y fue una licitación transparente y cumpliendo todas las normativas del Chile Compra. Aquí se ha dicho por parte de los dirigentes campesinos que estuvieron en esa licitación, que fue una licitación como corresponde y entregando la oferta a la oferta más económica. Por lo tanto, lo que tenía que hacer el nuevo gobernador en la continuidad del Estado era terminar el proyecto. Y lleva 60 días y no puede corregir un pequeño error administrativo. Me parece impresentable que se estén riendo de los campesinos más pobres de nuestra provincia. Impresentable que el gobernador en esta radio, hace 3 semanas, dijo el día jueves doy una respuesta positiva porque estoy reconociendo, dijo el gobernador, que están los materiales que se compraron por parte de la gobernación en terreno. Solamente falta ir a fiscalizarlos para poder aprobar su recepción. Eso aún no ocurre, ni uno ni lo otro, y aún el gobernador no entrega una solución definitiva y estamos en riesgo de perder 4 emblemáticos canales y su revestimiento que da beneficio a los más pobres, a 500 familias campesinas de nuestra provincia. Aquí yo llamo a que se le ablande el corazón al gobernador y dé una pronta solución a este problema que se ha agrandado más de la cuenta. Esto es una solución fácil y no ha sido posible por una mala gestión de la actual autoridad provincial. Pero de acuerdo a Diego Arredondo y lo que señalaban también los representantes de los campesinos, tiene una solución de carácter política, más que a ver, a mí no me compete dar las soluciones. Lo que yo quiero es que acá se inicie las obras y efectivamente se ejecuten esos 4 proyectos y no se corre el riesgo de que se puedan perder. Y también me molesta, me duele, que los campesinos más pobres de nuestra provincia, los que tienen que pagarse el pasaje de la micro, los tramiten de Valparaíso a La Ligua, de La Ligua a Valparaíso y en distintas oficinas de nuestra comuna. Eso me parece impresentable y es hora que se dé una solución definitiva. Tengo entendido que viene el intendente esta semana y yo espero que el intendente traiga una solución a los campesinos de nuestra provincia de Petorca. Ernesto, el gobernador, representante de la Unión Demócrata Independiente, tu militante Renovación Nacional, para ampliar quizás el tema hacia otras áreas y no quedarnos solamente en la temática agrícola. Se visualiza un proyecto de provincia preciso de desarrollo en lo económico y social, dado que los últimos índices han entregado, desgraciadamente, una vez más, altas tasas de desocupación en la región de Valparaíso, y según Hugo Díaz, en intervención también en programas anteriores, ha señalado que la provincia también lidera en esta área, con problemas también en el agro por el precio de la palta, que está alcanzando niveles bajísimos. ¿Cómo aprecias o cómo visualizan, del punto de vista político, plantear